Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you are a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it's not gonna go so well. Yet why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, no chance to win. Use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, you ain't never gonna win. Why not choose your mentality, wake up, step up to reality. And each time I do, just the thought of you makes stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I want you under my skin. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas en controles, Seño Cleo, y aquí en las voces acompañándolo, Julio Xicará. Y le cuento que es un programa, estamos contentos, estamos celebrando, hoy estamos bastante felices porque cumplimos un año de Melómanos, compartiendo con ustedes toda la música que hace y ha hecho historia. Y por sobre todo también porque usted durante todo este año nos ha permitido ingresar a la intimidad de sus hogares y que también nos ha permitido contarle historias, contarle reseñas acerca de toda esta música y por sobre todo también yendo descubriendo y redescubriendo artistas internacionales y también algunos nacionales como fueron nuestros especiales en el mes de septiembre y este nuestro también primer programa para el mes de octubre. E iniciamos nuestro programa con el señor Matt Forbes y el tema I Got You Under My Skin. Te tengo bajo la piel. Y es una canción escrita por el compositor estadounidense Cole Porter en 1933. El tema que acabamos de escuchar fue interpretado por Matt Forbes y extraído de su álbum del año 2017, Solitary Man. La canción fue introducida en 1936 para la película y también musical de Eleanor Powell, Born to Dance, en el que fue interpretado por Virginia Bruce. Fue nominado el tema al premio a la Academia a la mejor canción original de ese año, pero lo perdió ante el tema The Way You Look Tonight. Muy bien, y con pues toda esta energía, esta música, pues hemos preparado un programa especial para todos ustedes. Todos nuestros programas son especiales, siempre y navegamos sobre géneros, navegamos sobre artistas y también tratamos la manera de llevarle música que hace y ha hecho historia. Así que vámonos ahora con un doble play. Vamos a irnos con la agrupación 4Play y el tema Sunny Moon. Y luego nos vamos a ir con la agrupación Citrus Sun con una participación de Imani y Dominic Glover con el tema Ride Like a Wind. Y regresamos con más acá a Meloma. Melómanos, este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. Thank you. están escuchando Melómanos por Radio TGD. I'm on the run, no time to sleep. Regresamos con más acá a Melómanos. Y nos fuimos con un doble play. El primero a cargo de la. El primer tema a cargo de la agrupación 4Play. Y el tema Sunny Moon, Hijo de la Luna. Tema extraído del álbum Spirit the Fall del año 2012. Interpretado por el grupo 4Play. Grupo que experimenta con el género jazz. El grupo está integrado por Bob James en los teclados, Lee Ridendor en la guitarra, Nathan East en el bajo y Hybrid Manson en la batería. Y luego nos fuimos con la agrupación Citrus Sun, el cual tiene dos invitados en su para este tema, que es Imani y Dominic Glover. El tema Ride Like a Queen, moviéndose como el viento. Es el sencillo debut del cantautor estadounidense Christopher Cross. Fue lanzado en febrero de 1980 como el sencillo principal del álbum debut homónimo de 1970. El tema que escuchamos fue extraído de su álbum que lleva el mismo nombre, publicado en el año 2018 por la banda Citrus Sun, banda que fusiona el R&B, el soul, el indie, el jazz y un poco de rock. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares. Saludos muy especiales, especialmente a nuestro buen amigo Luis Juárez, que esta semana estuvo cumpliendo años. Saludo a Luis Juárez y también a la familia Juárez Reyes, que también nos han estado acompañando en este año de Melómanos. Y un saludo también muy, pero muy especial a Anita de León también, que ha sido parte también de este proyecto. También muchísimas gracias por acompañarnos en la creación de este proyecto Melómanos. Y por sobre todo también el personal de Radio TGD. Pero vámonos con más, vamos a irnos a nuestro corte. Y regresando del corte nos vamos a ir con un tema que le cuento algo curioso de lo que nos han comentado en este año del programa Melómanos, desde que a veces nos han dicho que han escuchado algunos temas y que algunos temas les parecen temas de caricaturas de Disney. Así que hemos incluido algunos, pero hoy sí vamos a incluir uno. Así que nos vamos a ir con Stacy Kent y el tema Give a Little Whistle, que es extraído de la película Pinocho. Así que vámonos a nuestro corte y regresando nos vamos a ir con este tema. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Trouble and you don't know right from wrong. Give a little whistle, give a little whistle. When you meet temptation and the urge is very strong, give a little whistle, give a little whistle. Oh, now just a little squeak, pucker up and blow. And if your whistle's weak, yell Jiminy Cricket. Take the straight and narrow path, and if you start to slide, give a little whistle, give a little whistle, and always let your conscience be your guide. Mm-hmm. just a little squeak, pucker up and blow. And if your whistle's weak, yell Jiminy Cricket. Take the straight and narrow path, and if you start to slide, give a little whistle, give a little whistle. And always let your conscience be your guide. And always let your conscience be your guide. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un tema de Stacey Kent, Give a Little Whistle, da un pequeño silbido, que es una canción escrita por Leigh Harlin y Ned Washington para la adaptación de la película Pinocho de Walt Disney de 1940. La versión original fue cantada por Cliff Edwards en el personaje de Pepe o Pepito Grillo y de Dickie Jones en el personaje de Pinocho, y le enseña a silbar en la película a Pinocho. El tema que acabamos de escuchar es interpretado por Stacey Kent, canción extraída de un compilatorio de jazz, el cual se llama Jazz Love Disney, publicado en el año 2016. Y le cuento, pues, habíamos platicado, porque sí ya nos habían comentado, de que habían escuchado algunos temas que les sonaban a películas o caricaturas de Disney, y pues por sobre todo, algo interesante es que por la época, obviamente se hacían algunas adaptaciones dentro del género jazz. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con el señor Chuck Loeb junto con el señor Jeff Lorber y el tema Cotton Club. Y regresamos con más acá a Melómanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! We'll be right back. Continuamos con más acá en el programa Melómanos, que estamos bastante contentos celebrando nuestro primer año. Y le cuento que la otra semana vamos a estar también de celebración, así que no se lo vaya a perder. No solo por nuestro primer año, sino porque vamos a llegar a 50 programas. Pero eso lo vamos a platicar la siguiente semana, porque hoy estamos bastante contentos y por sobre todo también agradecidos con todo el staff de Radio TGD, porque nos han permitido estar con ustedes y también nosotros con ellos, acompañándolos en esta propuesta radial de Melómanos. Así que nuevamente totalmente agradecidos, y por sobre todo ustedes también, que son parte de la programación de Melómanos. Nos fuimos con música de Chuck Love junto con Jeff Lauder y el tema Cotton Club, o el Club Cotton, que es extraído de su álbum, el cual se titula Unspoken, para el año 2016. Chuck Lloyd fusiona el New Age, el jazz y el rock en su propuesta musical. Si usted tiene duda a qué se refiere el Cotton Club fue un club nocturno en la ciudad de Nueva York entre los años 1923 a 1940. En su mejor momento, el Cotton Club sirvió como un lugar de encuentro moderno con celebridades nocturnas, regulares usualmente los domingos, en donde grandes artistas del género jazz y blues se presentaban. Saludos especiales hasta Quiché con nuestro buen amigo Julio Zuleta, también a nuestro amigo Alex Quiroa acá en Xela, a nuestro amigo también Herbert Baltazar, que está en Guatemala, también en la producción y lanzamiento de discos de vinilo, a Sam y su chiquitín Billy allá en Guatemala, y también a los a buenos amigos Carlos y Manolo, que nos están sintonizando también allá en el disco en Guatemala. Muy bien, vámonos con más, nos vamos a ir con un doble play. Nos vamos a ir ahora con The Stacey Clark Band y el tema Puck Virgil. Y luego nos vamos a ir con James Lloyd y el tema No Holds Barred. Y regresamos para seguir platicando de toda esta música que hace y ha hecho historia. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back.

Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá a Melómanos y nos fuimos con dos temas. El primero de Stanley Crack Band y el tema Pop Virgil. Pop Virgil es un tema extraído de su producción Up, publicada en el año 2014. Un dato curioso del álbum es que fue ganador del premio Grammy al mejor álbum de jazz contemporáneo. Y luego nos fuimos con el señor James Lloyd y el tema No Holds Barred, que sería Sin Restricciones. Tema extraído del álbum Here We Go, publicado en el año 2015. Saludos especiales, saludos a nuestro buen amigo Daniel García allá en la zona 1. Gracias por estar en sintonía, como siempre, sintonizándonos en el www.radiotgd.com. Y usted también ahí puede ingresar, le da play o le da ahí a la opción de reproducir, puede escuchar la radio en línea. Y también hay opción para que usted pueda dejarnos su mensajito. También saludos a Daniel Yupe en Misco, en Guatemala. Y por sobre todo también agradeciendo los buenos comentarios hacia el programa. Buenísima onda a todos ustedes. Vamos a irnos con más música, pero les recuerdo que usted puede buscarnos también. Si usted se perdió alguno de todos los programas que hemos hecho, puede buscarnos en la plataforma iVoox, también en Google Podcast, también puede buscarnos en Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí pues usted va a poder acceder a todos los programas que hemos hecho, ya 49 programas. Le cuento que la próxima semana vamos a tener nuestro programa número 50. Y con eso pues vamos a ir nosotros dando inicio a nuestro segundo año, así que gracias de verdad a todos ustedes por ser parte de la propuesta de Melómanos. Vamos a irnos con música de la Jazz Funk Soul y el tema Tinder Force by the Sea, y regresamos con más acá a Melómanos. ¿Cómo están? Un gran saludo a todos. Yo soy Dayana Martínez, les mando un gran saludo. Aquí estamos en la radio TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, síganle echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. Thank you. continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con la agrupación Jazz Funk Soul, el tema Timmerford by the Sea, que sería Timmerford junto al mar, extraído del álbum More Serious Business, publicado en el año 2014. Los sonidos experimentales del jazz, funk, soul son el jazz, R&B, smooth jazz y el jazz contemporáneo, los cuales crean la propuesta de la agrupación Jazz Funk Soul. Muy bien, y poco a poco vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, así que vámonos con más música y como siempre agradeciéndoles a todos ustedes porque nos permiten llegar hasta sus hogares en el final de la semana. Una semana bastante atrejeada con todo lo que ha estado ocurriendo a nivel nacional, pero por sobre todo también la paciencia y ya llegando al final de la semana junto a todos los seres queridos y por sobre todo también compartiendo ya un momento especial del cafecito, de también la cena o preparando esa deliciosa cena para compartir con la familia. Vámonos con música de Mario Biondi, el tema It's You I Always Love, y regresamos para irnos despidiendo de nuestra propuesta Pelómanos para hoy 6 de octubre. Les saluda Lurisa. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. Say goodbye, I'll always love for the rest of my life. It's you I'll always love. It's song I write will be to say that you're the one. It's you I'll always love for the rest of my days. I know you make me cry wherever we're apart. You'll make me cry, but every need you cause, you satisfy. Whenever you return, I know I'll fall apart while life goes on. I'll wait for mine to start. The day you let me back into your heart for the rest of my life. I know you make me cry whenever we're apart. You make me cry. You make me cry. But every need you cause, you satisfy. Whenever you return. I know I'll fall apart while life goes on. I'll wait for mine to start. The day you let me back into your heart for the rest of my life. It's you I'll always love. You.

Y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por sobre todo también por acompañarnos en un año más de Melómanos. Así que nos estaremos saludando la próxima semana porque vamos, seguimos con la celebración. Y no, por favor, síganos siempre. Puede buscarnos también en Spotify como Melómanos Radio TGD. Saludos especiales y el agradecimiento a Señor Cleo, como siempre, por estarnos acompañando en este año también. Y a todos ustedes por ser parte de esta propuesta. Nos saludamos la próxima semana. Mi nombre es Julio Xicará y nos saludamos con más música que hace y ha hecho historia. Pásela muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Qui dove un giorno lascerò le cose che forse domani non li troverò mai più. In qualche modo riuscirò di nuovo a dirti quello che io provo. Quando nessuno sembra accorgersi di me, mi dai l'amore anche quando poi non c'è. Chissà che cosa non farei per vivere con te le cose che ancora non ho. Ora è di te che ho bisogno. Solo amore dentro di me, intorno a me. Tu già lo sai, ti aspetterò. A questo punto tu lo sai cosa vorrei. Sai che non posso abbandonare i sogni miei. Chissà che cosa mai farei da solo un po' più in là. Sta facendo buio già. Ora è di te che ho bisogno, qui troverai solo amore, dentro di me, parte di me, tu già lo sai, ti aspetterò. E quanti giorni passeranno, tu lo sai, per poi restare ancora lì dietro di noi, dove ogni cosa se ne va pian piano, è un po' più in là, sta facendo buio già. Thank you.